Hola, Marian. ¿Así que te aplicaron la vacuna? Пятница в 14 часов, у тебя важные дела. Точно так же мы сопровождаем вас, Бориен Денерсинг. Barritando Enfermería. Viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Viernes a las 14 horas. Tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de Iván. Iván en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines, y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería como profesión del equipo de salud. Si no hay un maldito EPP, no se labura. Si seguimos con sueldo precarizado, no se labura. Si no hay reconocimiento profesional, no se labura. Hay que empezar a pararse de manos, compañeros. Ya las asambleas en Plaza de Mayo, ir a la jefatura, ir al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a entregar petitorios, ya no nos sirve pa' mierda todo eso. Se cagaron en el colectivo de enfermería. Tenemos que rebelarnos. Y que sepan las que se le viene ahora si llega a haber un rebrote de COVID. No van a tener a quien les labure como labura enfermería. Tenemos que autoconvocarnos y salir. Y si quieren venir los gremios, que vengan. Quieren venir los sindicatos, que vengan. Pero tenemos que ser una multitud en llamas, ¿sí? Tenemos que... La sociedad, ¿sí? Se tiene que dar cuenta que sin enfermería, ¿sí? Se cae todo el sistema de salud. Porque los políticos lo saben, pero sin embargo nos manejan como si, y nos encierran como si fuéramos ovejas, nos tiran bonos de 5.000 pesos, nos dan licencia de estrés, nos tiran 12 días ahora, ¿sí? Porque no quiere que seamos combativos, como dijo el compañero. Pero enfermería no es oveja, enfermería se está rebelando, yo tengo fe, yo soy una piba que recién arranca, pero sé que esto del COVID de mierda va a romper un montón de paradigmas nuestra profesión y va a hacer que nos unamos y salgamos a combatir todos juntos. Y ahí va a cambiar el modelo de enfermería, cuando el sistema de salud se dé cuenta de lo esenciales que somos y de que sin nosotros en las guardias se viene todo el hospital abajo. Porque yo, que soy nueva generación de enfermería, quiero trato digno, nada más pido. Y quiero que las cosas cambien, no solamente para mí que recién arranco, sino para los pibes que vienen atrás mío que están estudiando. Así cambian las cosas, luchando para los que vienen atrás y no por uno mismo. Pero lamentablemente en nuestro colectivo hay gente que ya está acomodada y encima acomodada mal, porque con sueldos de mierda como tenemos, trabajando de manera precarizada, pero como tiene una estabilidad económica, se queda ahí estancada. Es como que el sistema hace que la enfermera esté frustrada y estancada y no pueda salir adelante. Y nosotros lo naturalizamos y nos dejamos maltratar, nos dejamos en, ¿cómo sería la palabra? Meternos en el corral. Nos manejan como ganado, esa es la palabra, como si fuéramos un ganado. Y sí, es como dicen muchos colegas, pasa en la enfermería más que nada, porque vos ves los médicos, se unen y luchan. Los residentes, cuando tuvieron sus problemas, en 48 horas solucionaron todo. Y nosotros, que somos los que más laburamos, que no me lo puede negar nadie, los que más laburamos en los hospitales, estamos como estamos, gente. Qué mal. Me frustra, pero bueno, esa frustración la transformo en energía, porque si no... Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar. mar, dicen que está todo mal. Bueno, yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho. Parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo. Que hagan lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso. O no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Buenos Aires, enero 2021. Directora Virtual Nacional de Enfermería, licenciada María Donatila Gómez. De nuestra consideración. Queremos agradecer su disposición para escuchar nuestros más profundos miedos y preocupaciones. Que son las mismas que nos han llevado a cortar el puente Pueyrredón y a solicitar en este Ministerio de Salud. Ante la falta de respuestas adecuadas y oportunas de quienes nos atendieron con anterioridad la entrevista que usted nos está concediendo hoy. La primera preocupación es por la siguiente situación: las reservas de energía como las morales e inmunológicas del personal de enfermería. No son las mismas que en marzo 2020. Y en vísperas de una nueva ola de contagios por COVID-19 y con más de 150 colegas muertos en todo el país. Y sin cambios visibles en nuestras condiciones de trabajo, en nuestros salarios. En los espacios y planta física de nuestros lugares de trabajo en hospitales y centros de atención primaria de la salud. Sentimos la proximidad de una nueva y paralela ola de muertes evitables de los integrantes de los equipos de salud y en particular de colegas de enfermería, auxiliares, enfermeras y licenciadas en enfermería. Notamos claramente que a la firme y acertada decisión política de crear nuevamente el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección Nacional de Enfermería que usted dirige, le falta la misma convicción para impulsar un plan nacional de fortalecimiento de la profesión. Porque tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional han tomado decisiones políticas y medidas de salud que consideramos potenciaron los riesgos de contagio y muerte por COVID-19. Y entre ellas podemos citar: asterisco, falta de escudamientos o licencias a los trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo. Constituyendo este uno de los motivos principales para caratular a muchas de estas muertes como asesinatos laborales. Asterisco, plan sistemático de violencia institucional hacia las enfermeras de parte de directores, asgremios y hasta de la policía, por reclamar mediante notas, amparos judiciales, denuncias públicas, señalamiento de cartelerías, etc. La falta de EPP, aumento salarial, reconocimiento como profesional, insalubridad, descanso, pase a planta permanente. Asterisco, bajas en contratos y becas, despidos encubiertos, salarios de pobreza con algunos básicos de indigencia, impuesto al salario, horas extras mal pagas, sueldos atrasados, despido. Cesantías por haber participado en paros y protestas o por hacer reuniones y asambleas para tratar estos temas. Asterisco, la falta de reconocimiento de las enfermeras como profesionales de la salud en CABA y muchas otras provincias de nuestro país que muestra el carácter conservador, patriarcal y médico hegemónico que perduran en los sistemas de salud nacional y provinciales. Consideramos muy necesario un pronunciamiento público e institucional de la Dirección Nacional dirigido a toda @sl/sgobernantes y ministra@sdesalud. Acerca de nuestra crítica situación en todo el país. Y que le sugiere adoptar políticas públicas para evitar el crecimiento de la tasa de mortalidad en enfermería y la explotación de este colectivo profesional, mayoritariamente femenino y empoderado. Recomendando, asterisco, otorgamiento de licencia especial de protección a todas las enfermeras que presentan enfermedades preexistentes que representan un elevado riesgo de letalidad ante el contagio. Asterisco, aumento salarial y pase a plante de todas las enfermeras despedidas y aún con contratos y monotributo en todo el país para erradicar el pluriempleo. Y de ese modo convertir la disciplina del cuidado de la salud en una profesión con proyección de ascenso social. Y no en una tarea que posibilita la autoexplotación para progresar resignando calidad de vida. En jornadas extensas y turnos antisociales e insalubres como los SADOFE y turnos noche. Ninguna enfermera sobra en el país. Y gestionando ante el ministro Gines y el presidente A. Fernández fondos para implementar el pago inmediato de una pensión del 100% del salario a las familias de los colegas muertos @s en pandemia. La sensación que vivimos y experimentamos cuando escuchamos y vemos los testimonios de nuestros colegas alrededor del país queda perfectamente contenida en una reflexión que se propaga y se va adoptando a nivel federal: nos llaman esenciales, nos tratan como descartables. En la primera línea de enfermería no abundan las descalificaciones políticas, sino el escepticismo y la firme determinación a no volver a callar lo que sentimos con lo que nos pasa y con lo que nos hacen pasar. No hubo ni hay sindicato que nos haga callar. Hemos hecho paros y marchas que han querido impedir, pero también realizado acciones de protesta tan radicales como creativas e impactantes. Defendemos nuestras vidas y nuestra profesión a la vez. Esperamos que usted comprenda nuestra desesperación y firme decisión. Y que cuando se pregunte o le pregunten por qué las enfermeras están cortando puentes, haciendo acampes y quemando neumáticos por la ciudad. En medio de una crisis económica y social y sanitaria sin precedentes, recurra a su experiencia y acervo moral y cultural para responder esa pregunta y argumentar la enorme necesidad de priorizar la salud laboral de enfermería y también de los esenciales. Sin otro particular, y a la espera de una... Aires, los médicos están con salarios que están cercanos a la línea de pobreza, que han hecho 3 paros en las últimas semanas, que han hecho movilizaciones en la calle, que están en asamblea permanente. El estado de enfermería todavía peor. Por recordarles que en el mismo día de la sanidad, hace poco tiempo, fueron violentamente reprimidos por estos reclamos. De modo que es necesario que el personal de salud, especialmente los intensivistas, seamos jerarquizados. Sí. Hola, soy Rafael Valija, de enfermero profesional de terapia intensiva del hospital Dr. Alejandro Cor. Enfermero dejado hace 4 meses. Hoy me entero que la beca no continúa y que dejo de pertenecer al hospital público. Somos personal esencial y no de descarte. Queremos continuidad. positivo de coronavirus. Las medidas que se pueden llegar a tomar de acá en adelante. Tenemos que hablar, obviamente, de un Horacio Rodríguez Larreta que dio positivo de coronavirus, con las medidas AUS correspondientes en cuanto a el aislamiento, no solamente de él, me imagino, sino también del equipo político que lo estuvo rodeando en estas últimas horas. Tal cual. ¿Y dónde estuvo Horacio Rodríguez Larreta en las últimas horas? Importante. ¿En dónde estuvo? En la costa atlántica. Estuvo de visita por el partido de la costa, particularmente en la zona de Cariló, donde se lo vio corriendo, haciendo actividad física, también recorriendo la playa y en muchas ocasiones inclusive sacándose fotos sin barbijo. ¿Qué me entiendes? Inclusive sacándose fotos... ¿Algún sótano de Erbil Kurdistán? Y para toda la radio audiencia de Barreteando de Enfermería, esta es una información prácticamente de último momento de la corresponsal. Por Werner Pertot y vía la versión virtual del diario Página 12, coronavirus, el contagio de Larreta y el impacto que generó dentro del PRO. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, volvió de su descanso en Cariló durante el fin de semana largo y anunció que tiene COVID-19. Reiteramos, Horacio Rodríguez Larreta anunció que tiene COVID-19. Pero lo tentó que velado. Como estuvo en un asado con otros dirigentes del PRO, ellos también deberán aislarse. Concretamente, deberá hacerlo el titular del bloque PRO en diputados, Cristian Reitón, quien fue el anfitrión del asado. También estuvo presente el intendente de Pinamar, Martín Yesa, que ya tuvo coronavirus. Se trató de una de las primeras reuniones políticas de Larreta de cara a un año electoral. Hubo dudas sobre si el jefe de gobierno cumplió con los protocolos que reglamentó su propia administración. Reiteramos, hubo dudas sobre si el jefe de gobierno cumplió con los protocolos que reglamentó su propia administración. Apenas regresó de un fin de semana largo en Cariló, Larreta anunció que debía aislarse. Ayer volví de la costa, donde pasé el fin de semana en familia. Como tuve dolor de cabeza, decidí no esperar e hisoparme. Hoy el resultado dio positivo. Estoy bien, en casa. Por favor, sigamos cuidándonos. Si entra el primer síntoma o a la vuelta de las vacaciones, hagámonos el test, recomendó el jefe de gobierno. Fue curioso que mencionara que se hizo el test sin esperar. Algunos señalaron que, según las regulaciones, pero tenías igual tenía que hacerse el hisopado. Es algo que él mismo explicaba en un tuit anterior que publicó. Recuerden que si viajan a más de 150 kilómetros de la ciudad y durante más de 4 días, es importante que saquen un turno para hacerse el test cuando vuelvan en cualquiera de los centros de testeo. Yo ya lo hice. Decía el mensaje. Se lo iba a decir igual, respondieron del gobierno verde. Si ya no quiero que se empezó a sentir mal, fue directamente a hacérselo, pero que tenía previsto y lo parche de todas formas. El ministro de Salud porreteño, Fernán Quirós, informa que la recta se encuentra en buen estado de salud. Está muy bien. Así que será cuestión de que se aísle. ¡Cuidarlo! Y que evolucione el cuadro clínico. Durante el fin de semana largo, concretamente, el 1 de enero, un joven economista mostró una foto que sacó Larreta en su cuenta de Twitter. En la foto, ambos aparecen sin barbijo. Luego que se supo que Larreta había dado positivo, el joven bromeó con que él no lo había contagiado, aunque luego admitió que iba a suparse. Estuvimos juntos 15 segundos, indicó. En el entorno del jefe de gobierno, aclararon que durante ese día Larreta estuvo trotando en la plaza y que por eso no usaba barbijo cuando le sacaron la foto. El jefe de gobierno estuvo en reuniones políticas con otros dirigentes del PRO durante el fin de semana, dado que es un año electoral que ya empezó, lo que llevará nuevamente a una cadena de hisopados y aislamientos. Concretamente, la recta, estuve reunido con el jefe del bloque Perón, Cristian Ritondo, el intendente de Pinamar, Martín Yesa, el secretario general del gobierno porteño, Fernando Strafaxe, y el subsecretario de la cooperación urbana, Nicolás Delfín. Estos últimos dos son de los funcionarios porteños que también tallan en el armado electoral de la recta. El encuentro fue el lunes por la noche en la casa de Ritondo, en Pinamar, donde el diputado pasó sus vacaciones. Comieron una picada de un asado, según comentaron los comensales, para aire libre y con precauciones. Incluso le pusieron nombre a los vasos para no confundirse. De todas formas, Ritondo quedó aislado y se va a hisopar. Lo mismo Delfino que el próximo viernes se hisopará. Starface no se hará el test, pero quedará aislado. Y esa ya tuvo coronavirus, por lo que no se aislará. Se hizo un test serológico y tiene buena defensa, debe estar atento a cualquier síntoma y entregar los cuidados indicados cerca del intendente. En tanto, el miércoles pasado, la recta estuvo con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Axel Kicillof. La situación es similar a la que se vivió cuando dio positivo la gobernadora bonaerense para Eugenia Vidal. Comenzaron a conocerse una serie de reuniones reservadas de a la moderada, entre las que se incluyó una en las que estuvieron la recta, Ritondo, el senador Martín Lustó y el ex titular de diputados Emilio Monzó. Fue el primer encuentro que se conoció entre Vidal y Monzó luego de que estuvieran enemistados gran parte de los 4 años que de Macri como presidente. Tras ese encuentro, varios se hisoparon. Desde el entorno de Lustó consideraron que no era necesario porque se mantuvo mucho más que la distancia social. También se debieron hisopar otros contactos de Vidal, como su ex jefe de gabinete Federico Salvay y la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stalay. Esa reunión entre los dirigentes de la ala moderada, que se conoció por el virus, también mostró, en ese momento de 2020, los reagrupamientos del postmacrismo y la búsqueda de construir un polo político ya sin el expresidente. El asado de Pinamar, del jefe de gobierno, en este caso, responde más al armado de este año en el que se busca ir construyendo su candidatura hacia 2021. Más allá del malestar, según contaron en el gobierno porteño este diario, la recta siguió trabajando durante todo el día en forma remota. Estuvo en videoconferencia con el presidente Alberto Fernández, que fue extensa, y tuvo la videollamada por WhatsApp y continuó el resto del día gobernando por Zoom. ¿Será un caso de justicia política? ¿Será que el COVID no permite a nadie? ¿Será que una vez más se muestra el valor de la prevención? No lo sabemos. Pero les dejamos estos interrogantes y les mandamos un abrazo fraterno a todos les escuchas. Le podemos cantar, yo voy a llevar el megáfono, le podemos cantar que salga la reta al balcón para que vea. Enfermería quiere la carrera y sin objeción. Si no hay pase profesional, qué quilombo que se va a armar. Si no hay pase profesional, qué quilombo que se va a armar. No tomamos la guardia y le paramos el hospital. No tomamos la guardia. El doctor Mario Borini en línea. Hola, buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Mucho gusto. Los aspectos negativos son superiores a los aspectos positivos. Largamente. Y esto no se debe a la pandemia, se debe a la política pública. Mario, cuando uno dice la gente está sufriendo pobreza por la pandemia. No, la gente está sufriendo un aumento de la pobreza por la política pública, sí, que ha sido altamente regresiva en términos sociales, ¿no? Te quería hacer una pregunta, Mario. Daniel de Abrantes, ¿cómo estás? ¿Cómo no, Daniel? ¿Cuál es el saldo, si lo tenés, si tenés la información, el saldo provisorio, por supuesto, porque seguimos con este tema, del impacto de la pandemia sobre, digamos, el personal médico y el personal de salud de la Argentina en términos de enfermedad y de mortandad? Tuvo un impacto de mortandad y de enfermedad, porque se ha hablado, hemos escuchado casos de médicos, sí, de enfermeras, de distintos agentes de salud que han fallecido por COVID, y sí, y esto ha sido un dato relevante, distinto de lo que ha ocurrido en años anteriores. ¿Es un tema se ha tomado nota de esto? Sí, me parece que el personal es uno de los grandes perdedores, pero no sé si todos coincidirían, porque hay un alineamiento importante del personal con la política pública declarada, ¿no? Uh-huh. Me parece que son uno de los grandes perdedores en varios aspectos. Un aspecto, que dos tercios del personal de salud está contratado precarizado, con sueldos realmente notablemente bajos. Esto no cambió sustancialmente, ni siquiera en la contratación, ni siquiera en los salarios, durante toda la pandemia, a pesar de que eran los protagonistas indicados para asumir el rol más importante frente a la pandemia. Si el personal de salud se banca esto y no protesta, si el personal de salud se banca esto y no tiene conciencia de que se lo ha utilizado en muy malas condiciones, sin proveerles oportunamente los equipos de protección personal, sin mencionar el enorme trabajo que significaba estar en el frente en muchas ocasiones, en terapia intensiva, en las guardias, en los barrios, y sin ese reconocimiento, que no solamente tiene que ser de palabra, los héroes, sino que tiene que ser de hecho a través de las condiciones de vida del personal. Si les está faltando el espíritu crítico en los profesionales de la salud y en las asociaciones de profesionales. Sí, y en los gremios. Uh-huh, sí. Da la impresión de que hay conflictos de intereses. Por ejemplo, los gremios dependen de los salarios que pagan las corporaciones públicas de capital, del Estado, y las corporaciones privadas de capital, de la práctica de la salud. Entonces, entrar en conflicto con ellas significa también perder una relación que les conviene tener en positivo para seguir cobrando la alícuota de la parte del sueldo de los trabajadores, tanto públicos como privados. Entonces el conflicto es por un peso más o por la ropa de trabajo, pero no es por la desprofesionalización del personal, pero no es por el reconocimiento y la estabilización en los puestos de trabajo, pero no es por la corrupción que ha existido en las compras del Estado frente a la pandemia, pero no es porque las dirigencias estén diciendo una cosa y suceda otra. Acá se anunciaron 200.000 muertes y ahora se anunciaban 360.000 para fin de año. Bueno, hemos hablado con el doctor Mario Borini, médico epidemiólogo. Y transmitiendo desde algún lugar remoto en Erbil, Kurdistán, en la conmemoración de los 102 años de la semana trágica en el barrio de San Cristóbal, donde miles de obreros metalúrgicos de los talleres Bacena comenzaron una huelga que fue calificada, entre otros por Osvaldo Bayer, como la mayor masacre sufrida por el movimiento obrero argentino. Este es un informe de la corresponsal. Encuentran coronavirus en repuestos para autos en China. Las autoridades sanitarias de China informaron que encontraron coronavirus en diversos lotes de repuestos para automóviles fabricados por una subsidiaria local de la compañía alemana Daimler, que había sido distribuido en diferentes partes del país. Hasta el momento, se reportaron 11 contagios de COVID-19 en trabajadores de la empresa. Según la cadena de televisión pública local, CGTN, se detectó un primer caso de un trabajador con coronavirus el pasado 26 de diciembre en la fábrica, por lo que las autoridades de Pekín decidieron suspender la producción y aislar el área industrial donde está situada en un distrito nororiental de la capital china. Las autoridades sanitarias afirman que la subsidiaria de Daimler, que puso bajo cuarentena a los trabajadores, no cumplió de manera estricta con las normativas anti-COVID y permitió que sus empleados se reunieran sin usar de forma correcta las mascarillas. Un experto del Centro de Control de Enfermedades, CDC chino, aseguró que fueron los empleados quienes contaminaron los repuestos para automóviles con el virus y descartó que fuesen las partes que transmitieran el SARS-CoV-2 a los trabajadores. Debido al frío, el agente infeccioso sobrevivió en estos objetos durante su traslado a otras zonas de China, donde varios lotes procedentes de la fábrica Daimler han dado positivo en los últimos días en zonas como Mongolia Interior, Shanxi Norte o Shandong Este. No obstante, SDC señaló que la cantidad de virus encontrado en las autopartes es relativamente pequeña, por lo que se considera improbable el contagio de la persona que entraron en contacto con ellos. En los últimos meses, China no solo está investigando la transmisión del SARS-CoV-2 entre personas, sino también su supervivencia en objetos inertes, con especial énfasis en alimentos importados en cadenas de frío en otros países en los que la pandemia todavía causa estragos. Para toda la radio audiencia, este ha sido un reporte. Bueno, seguimos con el móvil en vivo de los primeros en el Hospital Centro de Salud. Estamos en uno de los ingresos. Miren esta situación que está ocurriendo. Tocan a uno, tocan a todos. Apoyamos a Silvia y Alfredo. Basta de persecución, no al traslado y al cese del sumario. ¿Vos sos Alfredo? Sí, soy Alfredo. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Alfredo, te veo así. No lo puedo creer. Sí, yo tampoco. Estoy muy mal. Me siento mal y lo que voy a hacer hincapié es que lo que me pase a mí físicamente, psicológicamente, lo hago responsable al señor gobernador y a la señora ministra por este atropello que tuvo con nosotros, porque nosotros estábamos reclamando salario digno, vacaciones, y ayer nos encontramos a última hora con que estábamos trasladados a un CAPS. Mira, José Logallaro está en la cámara, mira. Vamos a tomarle sobre la mano de Alfredo. Estás encadenado. ¿Por qué llegaste a esta situación, Alfredo? Porque quiero que me dé una respuesta rápida a la señora ministra, que ella dice que nosotros la hemos agraviado con muchas palabras obscenas y nada que ver, eso, nada que ver. Nosotros pedíamos salario digno y pedíamos las licencias que se nos corresponden del año 2018-2019. Todo ocurrió cuando ella vino a un acto hace un mes. Exactamente, el día 3 de diciembre. 3 de diciembre, bueno, ahí vos y tus compañeros también. Sí, éramos un grupo de personas. Y hacen la petición. Exactamente, éramos un grupo de personas, aproximadamente de 50 personas, todos compañeros de acá del hospital, pidiéndole a la señora ministra que, bueno, que nos pueda dar una atención, que nos atienda para hacer, digamos, el reclamo justo que estábamos haciendo. Después de ese episodio te llega el pedido de traslado a vos. Exactamente. Y a Silvia, ¿no? A mí, a Silvia, el día lunes nos encontramos ya con el traslado al CAPS. ¿Vos crees que es en represalia por aquel episodio? Y yo creería que sí, porque está firmado el decreto, la sanción está firmada. La resolución dice que el día 30 está hecha la resolución, ¿no? Alfredo, ¿hace cuánto? ¿Qué función cumplís aquí? Yo soy enfermero universitario y cumplo la función en el servicio de vacunación. También me he sentido discriminado porque no ingresé para que me coloquen la vacuna contra el COVID. Del COVID, por eso me siento discriminado también. ¿Y a dónde te derivan? Al CAP del barrio San Martín. El barrio San Martín. Y está Silvia, ¿no? Sí. Silvia, bueno, vos no estás encadenada, pero no. Diríamos que están también en la situación ustedes, atados de pie y mano. Debido a la resolución, a la soberbia, al maltrato que siempre tiene la ministra, el gobierno hacia los trabajadores. En la resolución dice clarito que a nosotros nos trasladan y esperamos, nos hacen sumario administrativo, esperando una sanción debido al agravio que se le hizo a la ministra de Salud. Eso lo firma el doctor Ruiz. En la resolución dice eso. Dice clarito porque nosotros le hemos faltado respeto. Y ahí dice clarito que es un grupo de personas, pero a los que nos sanciona somos nosotros. ¿Cuál ha sido la falta de respeto? Pedir salario digno, pedir que nos escuchen, que nos den vacaciones del 2018 que nos querían dar 10 días. Hay una grabación de ese momento incluso. Sí, incluso hay grabaciones que cuando ella ingresó, nosotros la dejamos pasar a la misa, que se nos prohibió entrar, siempre se nos ocultó que había una reunión ahí. Queríamos hablar, nos hizo gesto, como diciendo, ¿qué quiere? Y antes de irse, también ella nos hizo gesto, persignándose y entró al vehículo. En el tumulto, todos estábamos protestando por lo mismo. Todos le decíamos, pero en ningún momento le hemos faltado el respeto. ¿Qué función cumplís vos aquí? Yo soy enfermera profesional. ¿Hace cuánto ya? Tengo 25 años en este hospital. 3 años de honores poniéndole la espalda porque veníamos a hacer guardia mayor 24 horas sin recibir ni siquiera para el boleto. Venía caminando de mi casa. Yo vivo en la banda del río Solís. Porque en la época de Buzo vino la resolución que cortaron todos los reemplazos, todos los contratos y nombramientos y quedamos unos cuantos a ponerle el pecho al hospital. Después tuve 2 años contratada con los contratos basuras que nos dieron en la época de Alperovic. Hace 20 años que me salió el nombramiento. Soy enfermera de guardia mayor, soy enfermera intensivista, he estado en las terapias intensivas. Ahora estoy en consultorio externo. Tengo 62 años. Tengo problemas de columna, tengo 3 reumas, tengo varios problemas de salud debido a mi actividad, que he sido de enfermera, que nos ha tocado levantar muchos, el doble o triple de peso de mi cuerpo. Claro. Silvia, ¿a vos te derivan junto, van al mismo CAP? No, vamos a diferente CAP. Eso es lo que duele. ¿Cuál es el daño de dejar el Hospital Centro de Salud y pasar a un CAP, Silvia? El daño, primero principal, que nos corren de nuestra casa. 25 años he estado acá poniéndole el hombro al hospital. 25 años con mis compañeras. Con las he visto casarse, morir compañeras nuestras, que la última ha sido hace 3 días, y llevarme a un CAT sin siquiera decir qué tarea me designa. Puedo ir a limpiar piso, depende del recurso. ¿Les afecta en el salario también? En el salario no sabemos hasta qué punto. ¿Por qué? Porque ahí dice que está la resolución del traslado y estamos esperando la sanción. La sanción puede ser suspensión por días, puede ser hasta el despido. Con 62 años, ¿dónde voy a ir a trabajar? ¿Cómo me voy a jubilar? No me puedo jubilar porque me faltan los años de aporte que yo he trabajado gratis. ¿Trabajaste pero no te aportaron? Claro, jamás me aportaron. Me afecta en mi persona, en mi moral, en mi psiqui, sentirme usada, manoseada. Si no fuera por Cita, que nos da el apoyo, ¿cómo estaríamos nosotros? Todos los compañeros autoconvocados que nos apoyan, los compañeros, porque así como a nosotros nos sancionan, es para darle, meterle miedo a la gente, meterle miedo a que nadie salga a protestar, que todos seamos corderitos, que todos acatemos que el gobierno diga. Hay gente que ha llamado para COVID, han dejado sin trabajo, están sin nada, se los necesita y después los piden desesperadamente. Y aparte, es un recurso humano que desperdicia. Los dos somos intensivistas. Mi compañero es un personal joven, lo mandan a ANCAP. En la profesión también lo perjudica. Pero sobre todo le queremos dar gracias a Cita, que es el único gremio que nos ha apoyado, y los compañeros del hospital. Silvia, ella es Silvia, está en la misma situación que Alfredo. Miren, no, Alfredo. Alfredo está encadenado. Está encadenado, Alfredo. Por esto que les ha ocurrido. Alfredo, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Hasta que la doctora, la señora Chala, la señora ministra, nos dé una solución. Revea que la resolución que ella hizo y el traslado. Y le agradezco también a la doctora Bueno, que está en apoyo de nosotros, con el apoyo del gremio Citas. ¿Qué situación, eh? ¿Qué tema este? Mírenlo, Alfredo, encadenado en la puerta de ingreso del Hospital Centro de Salud, junto con Silvia. Silvia no se encadenó, pero la imagen es fuerte. Ver en medio de la pandemia a un profesional de la salud en esas condiciones es fuerte, no es común. Y acá sus compañeros me dicen una vergüenza. ¿Cómo hemos tenido que dejar a los pacientes de atender la sala para salir a apoyarlos a ellos? ¿A usted le parece lógico que personal de la salud en plena pandemia siga está encadenado? ¿Esto es lógico? ¿En qué lugar del mundo pasa nunca, esto? Yo no lo vi, es la primera vez que lo veo, increíble. Pero estamos en pandemia, sí. Tenemos los pacientes internados en la sala y tenemos que salir a la calle nosotros. ¿Usted cómo cree que estamos trabajando desde ayer nosotros con la angustia, todo que están pasando ellos en su casa? Y yo sé lo que es, porque a mi esposo también lo han corrido una vez por pensar distinto. Yo soy la esposa del doctor Azuz. Yo sé lo que es pasar esto, que te corran, la angustia que pasa en tu casa, con tu familia, todo. Pero yo digo, ahora estamos en plena pandemia. ¿Por qué no nos vienen a apoyar? ¿No nos dicen qué les pasa? ¿Cómo están? ¿Qué necesitan? En toda esta pandemia, ¿no? ¿A usted cree que eso? ¿Cómo cree que trabajamos? Y nosotros en ese momento estábamos haciendo las carpetas de evoluciones de los pacientes. ¿Cómo cree que nos sentimos? ¿Qué cree que estamos de joda todos los días acá? ¿Ustedes cómo creen que son todos estos meses? ¿Ustedes han recibido? ¿Cómo han sido todos estos meses? ¿Han tenido alguna vez algún diálogo con el Ministerio de Salud? Jamás conmigo. Nadie ha venido a hablar con nadie. Y eso es mentira, que hemos tenido apoyo psicológico, apoyo que... ¿Quién nos ha dado? A nadie le importa. ¿Usted cree que alguien nos ha venido a decir, che, cómo te sentí? ¿Usted cree que algún jefe ha ido por la sala? Che, ¿cómo están? ¿Qué les hace falta? Nada, nadie le importa. Nosotros solos nos hemos cuidado. Nosotros solos veíamos si el compañero se ponía todo el equipo, nos dábamos las recomendaciones. Y ahora tenemos que venir con esto. ¿Cómo cree que nos sentimos? Tenemos que estar luchando con un enemigo invisible que es el COVID. Y encima ahora con esto. Sí, no es justo que tengan que salir a la calle a protestar en medio de una... ¿Está la pandemia en medio o no? No es justo, porque la tarea de ustedes tiene que ser otra. Y claro, tiene que ser, usted tiene que estar ahí adentro. Exactamente, ¿me entiendes? Tenemos que estar atendiendo. Mira toda la gente que hay para atender. ¿Qué es esto? ¿Qué van a seguir haciendo política? ¿Hasta cuándo? ¿No se van a hartar? Sí, acá todos no pueden ser amigos de ellos. Yo porque piense distinto. ¿Ellos qué saben de qué color político soy yo? ¿Qué es lo que yo pienso? Si ni hablan conmigo. Yo soy médica de planta, de clínica médica. ¿Ustedes temen que...? No es la primera vez que hacen este tipo de intervenciones. Ahora sí, lo de ahora verlo al prueba sí, es fuerte. ¿Ustedes temen que haya represión? ¿Cómo puede ser que ellos lo trasladen? No tenemos ni secretaria en la sala. Nosotros solo, los médicos, tenemos que llevar la interconsulta. Tenemos que usar el celular para hablar a los interconsultores para que vayan a la sala. Tenemos que ir a dejar los laboratorios para que la gente le saquen sangre. Día que nosotros no llevamos las cosas, no vamos a tener nada. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Ustedes creen que puede haber más traslados, así como los de ellos? Y sí, debe por ser. ¿Por esta situación? ¿Sí? Esto es para hacerle tener miedo a la gente. Le puede tocar a cualquiera. Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. ¿Me estás oyendo, Pablito? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Amigo el guapo, porque aquí encontré otras ratas peores. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Soñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Ernesto Fusco. Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, mi nombre es Raúl Fusco y traigo la voz de la Asamblea de Avenida Córdoba y Porredón, Comuna 2 y 3. rechazamos enfáticamente la venta de la Costanera porque es del pueblo y lo dice la Constitución de la ciudad. Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos de libre acceso y circulación. No hay acá un problema de interpretación, todos lo sabemos. Trajeron a esta audiencia a un grupo de lobistas para disfrazar este negocio inmobiliario. Pensarán que no nos damos cuenta que proyectan avanzar sobre toda la Costanera, incluyendo los terrenos del aeroparque. Algunos piensan que ganar una elección le da derecho de propiedad sobre los bienes públicos, cuando en realidad son simples ciudadanos que tienen que administrar por 4 años. Es increíble que pretendan repartirse la tierra pública como si fuera la campaña del desierto de la oligarquía vendepatria. En realidad tienen cobertura mediática y judicial, arman leyes a pedido y usan argumentos marketineros como parque verde urbanizado, distrito joven, construcciones ecosustentables. Miren lo que es la Plaza Jusay, todo cemento, cuánto espacio hay para juego de niños y cuánto para el polo gastronómico privado que aprobaron en una noche de componendas que esperemos que no se repita. Miren el mapa de la Comuna 3, es gris cemento y encima registra como espacio verde a la Plaza 11. Siguen las demoliciones y en los grandes terrenos donde podrían hacerse plazas o patios de juego se construyen torres. Todo es negocio fácil. Miren la cifra de 57 millones de dólares presupuestado en 2019 para el arreglo de veredas. Todo de baja calidad, las hacen una y otra vez, arrasando incluso con las baldosas por la memoria en homenaje a los desaparecidos por el terrorismo de Estado, que son patrimonio y piezas artesanales únicas construidas por las manos de madres, hijos y familiares. Hace años que vivimos en la zozobra y la angustia en pensar qué van a vender ahora. ¿Dónde harán nuevas torres? En los terrenos de Caballito, en el tazón de Colegiales, la Manzana 66, el estadio de Villa Crespo, los terrenos de Saavedra. En cualquier momento plantan soja en Palermo. ¿Nos declararon la guerra? ¿De qué plan urbano ambiental están hablando? El plan que ustedes proponen es el mismo que nos lleva a este desastre sanitario, climático y ambiental, donde la especie humana ya está en juego. Y alertamos que la ciudad es un titán y donde los casos de COVID no paran de crecer. Llama la atención que si tanto le gustan las privatizaciones y la escuela privada y la salud privada y las bicicletas privadas, ¿por qué no dejan lo público estatal en paz y arman sus negocios privados en lugares privados? ¿O será que todavía hay mucho para saquear de los bienes del Estado? Ya que tanto les gusta el capitalismo, copien a la Unión Europea, donde los estados compran terrenos para hacer plazas. En la ciudad hay miles de pibes que crecen y no saben lo que es el pasto y menos el Río de la Plata. A ustedes no les importa, no viven aquí, viven en los countries donde sus hijos juegan y estudian. Por eso tampoco les interesa la educación estatal. Todo lo que para ustedes es un gasto, para nosotros es una inversión, porque nosotros los trabajadores somos los verdaderos inversores y generadores de riqueza. Por último, si ustedes, a pesar de la mayoritaria oposición a este proyecto, llegaran a construir los edificios, les decimos que más temprano que tarde en la Costanera habrá un gran parque y rellenaremos la costa si fuera necesario, recuperaremos el agua del querido río, habrá playa, habrá arena y disfrute popular. Se me termina el tiempo. En realidad, a ustedes se les acaba el tiempo. Venimos a decir basta. Vamos por una ciudad inclusiva, vamos a dar la pelea junto a jóvenes y adultos que aman la ciudad y hablaron aquí, y nos organizaremos manzana por manzana, barrio por barrio, haremos política junto al pueblo y terminaremos con esta ciudad para ricos, para que haya justicia e igualdad, porque queremos vivir con dignidad, como también quería Ramón Amedine, murió sin agua, porque ese es el legado que nos dejaron enormes luchadores que transitaron Balvanera y San Cristóbal, como fueron los obreros de Bacena, Rodolfo Walsh y los 30.000 desaparecidos. Todo es... criminales se ríen del pueblo. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico. Morales

que la comunidad se entere de lo que está pasando con el tema de salud, ¿no? Que ya lo venimos hablando durante todo el año, durante... ¿Yo cuántos años hace que se está...? Años, digo, porque son temas recurrentes. Le abrimos micrófono y la saludamos a Rocío Ferrada, enfermera. ¿Cómo te va, Rocío? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, María. Todo bien, por suerte, acá, tranquila, pasando un poco el verano. Pasando un poco el verano, pasando un poco algunas emociones, ¿no? Algunas cosas que de pronto suceden a lo largo de nuestras vidas, cosas buenas, cosas malas. Y bueno, a vos te ha tocado... te toca unas situaciones conflictivas, porque yo creo que ser enfermera es una... es por vocación. No cualquiera es enfermera, o no cualquiera es enfermero. Es... a mí una vez una señora... Te voy a pedir un favor. Sí. Subí el micrófono, así hablas a la luz azul. Subilo, ahí está. A mí una vez una profesora... muy allegada a mí, me dijo que la vocación es una galletita y que la profesión es enfermería. Ah, bueno. Así que, por ahí. ¿Qué te puedo contar? Hace muchos años que trabajo de enfermera, ya son 10 años que estoy trabajando, que trabajé para el municipio hasta la actualidad, hasta el diciembre del año. O sea, ¿Vos arrancaste? ¿Cuántos años tenés? A ver, ya te mando al frente. El jueves 32 años cumplo. 32 años. O sea, estoy trabajando en la MUNI desde los 21. Cuando hablas de la municipalidad, ¿hablas del Hospital Municipal Marino Cassano? No solamente del hospital. Yo estuve trabajando en el asilo municipal. Ajá. Estuve trabajando en la Salita de las Flores. ¿Dónde arrancaste? A ver, con 22 añitos, ¿dónde arrancaste? 21. En la Salita de las Flores. Ajá. Arranqué en el CAPS de las Flores. ¿Qué hacías? Enfermería. Ajá. Porque yo ya venía con un título intermedio de auxiliar de enfermería. Entonces, dentro de la municipalidad, siendo estudiante y siendo auxiliar de enfermería, te deja trabajar en las distintas áreas que competen a enfermería. Uh-huh. Arranqué en el... Sí, hace 10 años atrás, en la Salita de las Flores. Estuve en el turno mañana, estuve en el turno tarde. Me fueron acompañando mis compañeras, Joana Marinelli, Horacio Murovatz y ahora Leticia Cepeda también. Nada, estuvimos ahí trabajando hasta que me quedé en un turno y después de 2 meses paso al asilo municipal, donde estuve trabajando también un par de meses y ahí pasé a la Salita de Mar del Sur, que ahí es donde estuve muchos años. Así estuve creo que 4 años en la Salita de Mar del Sur. Y cuando cumplo el 5º año trabajando en la municipalidad, entro en el hospital. Bien, y o sea que hiciste un approach, como se dice, ¿sí? de distintos lugares como para poder, tenés experiencia. Sí, en eso la municipalidad es bastante considerada, te deja crecer dentro de la profesión y dentro de las posibilidades que la municipalidad te da, te deja crecer en la profesión. Sí, entonces, en ese sentido, estoy muy muy agradecida. Yo soy quien soy gracias a las oportunidades que me llegaron a dar. Porque yo me recibo de enfermera profesional en el año 2017, 7 de diciembre del 2017. Ajá. O sea, retomo mi carrera en el 2015 de vuelta. Así que, sí, en ese sentido pude hacer un montón, pude trabajar en distintas áreas, en enfermería comunitaria, enfermería asistencial, estuve trabajando en el vacunatorio del hospital, estuve trabajando en el consultorio de enfermería, pero porque yo iba pidiendo los cambios, porque la verdad soy muy inquieta. Y tenés un currículum bastante amplio, ¿no? Porque el hecho está en que uno tiene que recorrer, no te podés atornillar a nada. No, a no, nada, no, no, en no. Ningún rubro, en ningún espacio, en ninguna carrera. Sí, sí. O sea, creo que esto que de pronto, esta movilidad que vos estás contando, hace que uno pueda tener un currículum amplio, grande, la experiencia y en salud y la capacitación, que eso es lo más importante de y todo. Sí, es la capacitación. Después entré en internación del OSPI. Después de internación pasé, hacía pasantías en guardia y en internación y después ya pasé en el 2017, en diciembre, pasé a la terapia intensiva del hospital. Bueno, Sí. Y después de todo eso, sí, ¿qué pasó? A ver, vamos haciendo un poco el currículum acelerado de Rocío Ferrada, bien, enfermera profesional, acá en Todo Cambia, dale, en esta tarde-noche. Bien, ¿qué pasó después de eso? Seguí trabajando en otros lugares afuera también, trabajé en internaciones domiciliarias, también trabajé en lo que es servicios de emergencias de acá. Y después, este año en octubre, a principio de octubre, pasó que estábamos ya con toda la movida con las compañeras de todo lo que es enfermería. Y ahí empezamos a notar y a tomar más fuerza y darnos cuenta de que los sueldos realmente no están alcanzando, porque son muy bajos, son bajos de la línea de la pobreza, y que con los sueldos que ganábamos estábamos llegando, no llegábamos al día 10 del mes, porque digo día 10 por tirar un montón, pero en realidad no llegábamos. Y después estábamos sorteando así una especie de suerte de ver cuándo nos llegaba el SAMO o cuándo nos llegaban por ahí algunos las horas extras de los que no están nombrados. Entonces, nada, con el bolsillo flaco, con la falta de un poco más de comida en casa, vimos la convocatoria con mi hermana, porque es mi hermana de la vida, con Rocío Acevedo, que es una de las chicas con la que salimos, y vimos la convocatoria y dijimos, vamos, negra, me dice. Y vamos, le digo yo. Y las dos juntas, de la nada, mandamos currículum y al tiempo nos estaban contestando para convocarnos. Así Rocío, que, sí, te pregunto algo. ¿Ustedes lo plantearon ante el municipio, ante el lugar? Estaba chequeando, sí, de que me decían que no estaba saliendo, que no se la veía. Y sí, acabo de chequear desde mi teléfono y se está viendo, señores. Así que, y ya hay gente que está siguiendo esta entrevista, que es importante para mucha gente de la comunidad. Porque mucha gente nos preguntaba, ¿qué pasa con el tema salud? ¿Qué pasa con la enfermería? ¿Qué está pasando con estas cuestiones de las enfermeras que se fueron a Neuquén? Bueno, la pregunta es, ahí está funcionando, ¿ah? Les aclaro que está, el que tenga algún problema, Estelita me está diciendo, no la puedo ver. Bueno, sí, hay que chequear. Reinicia a ver si la podés ver. Pero acá está saliendo perfectamente. Bueno, seguimos con Rocío Ferrada. Rocío, vuelvo a repetir, para los que se van sumando, enfermera profesional del Hospital Municipal Marino Cassano, fue una de las enfermeras que tomó la decisión de irse a Neuquén en una convocatoria que hizo esta provincia, o la provincia. La provincia hizo la convocatoria. Bien, sí, ahí está. Y bueno, ustedes que era muy buena la paga y que sí nos apoyaba y que dijo lo mismo, de que iban a tratar de arreglar nuestra situación para que podamos viajar, porque ellos sabían conscientemente del sueldo que nosotros cobramos acá en Miramar. Entonces, y dijo que era una oportunidad que no debíamos desaprovechar. Con todo esto a favor y presentando la nota, el día martes 26 de octubre, ya con todo, ya tomándonos los francos y todo, ya preparando la valija, nos avisaron de que no teníamos la licencia, no nos otorgaban la licencia sin goce de sueldo. Entonces, yo ya tenía un pie en el avión, porque ya el miércoles salíamos. O sea, no era que salíamos otro día, sino que salíamos al día siguiente. Bueno, Rebe se acercó al hospital y le sugirieron que ella que presentemos la renuncia. Y ella, por una cuestión formal, la presenta de puño y letra y la entrega. Nos fuimos, más o menos a la semana que estábamos en Neuquén, nos avisan que si en los 5 días siguientes no nos presentamos a trabajar, como en cualquier trabajo, quedábamos cesantes. Entonces nosotros ya corrimos el riesgo de quedar cesantes, pero a todo esto nunca tuvimos una respuesta formal de parte del Ejecutivo, de la dirección del hospital ni de la supervisión de enfermería. Nunca tuvimos una respuesta. Y ellos tienen nuestros domicilios, y había gente en nuestros domicilios como para recibir las cartas si es que llegaba alguna contestación formal. Nos avisaron eso, entonces nosotros ya nos dimos como despedidas y ya está. Entonces en ese momento decidimos extender 15 días más, porque por una cuestión de que venir con el dinero para poder soportar un tiempo hasta que consigamos otro trabajo. Bueno, y que, y realmente yo te escucho y digo, ¿no? Como mucha gente que te está escuchando, sí, me están diciendo, no la ven. Bueno, escúchenla, si no la ven, escúchenla y después viviremos a través de nuestro canal de YouTube, a través de Zona, a través de todos los canales que tenemos como para poder revivirla. Está, hay gente que la está viendo, que la está escuchando. Una ídola, dice María Eva Álvarez, que está comentando a través de nuestro Facebook, ¿eh? María Dolores Portero, el que la quiere ver, estamos transmitiendo en directo a través de mi Facebook. Capaz que el que no la puede ver es porque no los tengo. Pero bueno, escúchenla por la radio 89.3. El que no tiene radio, por internet, por el teléfono, hoy tenemos muchos canales para poder verlas, seguir nuestras entrevistas. Bueno, Rocío, retomando un poco esto, ¿no? Que vos decís, haciendo todo un circuito de todo lo que pasó. Y yo me pregunto, a ver, ¿para el municipio no es más simple? ¿No es un orgullo tener enfermeras de... cuatro enfermeras de Miramar que van a cumplir una misión importantísima, como fue lo que ustedes hicieron, y que vuelven sumamente capacitadas, y cuando regresan se encuentran con que las mandan a atender el teléfono, por decirlo de alguna manera? A ver. Sí, nosotras allá nos tenían un seguimiento, nos capacitaron, tuvimos mentoreadas, o sea, tuvimos mentores, porque nosotros la primera semana tuvimos mentores para empezar a trabajar, porque pese a que algunas teníamos experiencia en terapia intensiva, era obligatorio tener un mentor por una cuestión de espacio, de lugar, y así que estuvimos mentoreadas las cuatro. Y así nos iban corrigiendo, nos iban ayudando, un equipo muy interdisciplinario terrible, es un hospital modelo, un hospital que te ofrece todo. Nómbralo el Hospital Castro Rendón, es la verdad, tengo un orgullo de haber trabajado ahí, que a las cuatro chicas que trabajamos ahí, es como que se nos quedó parte del corazón ahí. Se nos quedó, pese a que amamos el hospital de Miramar, porque es nuestra casa, no nos olvidamos de nuestra casa. Pero ahí es a donde aprendimos realmente cómo se valora la profesión. Ahí lo vivimos, lo vivenciamos tanto y lo disfrutamos tanto. No se sentía un clima pesado, la gente era un equipo, tanto médicos, kinesiólogos, nutricionistas. Prevaleciendo todo lo que es la salud. Claro, siempre era lo mejor para el paciente y también para el empleado. Para el empleado estábamos muy cuidados, la verdad estábamos muy cuidados. Fue un lujo. Aparte un clima de trabajo donde nadie era más que nadie, sino que éramos todos compañeros. Y eso es lo que no está prevaleciendo acá. Y es triste, porque lo estamos viendo. Siempre pasó, pero ahora se está viendo más. Enfermería, tenemos que estar más unidos para poder ganar una lucha. Si seguimos estirando cada uno por su lado, no vamos a llegar muy lejos. ¿Cómo queda las chicas están luchando muchísimo. ¿Cómo queda la situación de las cuatro que se fueron y que volvieron en este momento, hoy? Hoy 5 de enero. Hoy 5 de enero. Nosotras regresamos el 14 de diciembre. El 28 de diciembre nos llega a cada una. El 28 de diciembre nos llega a cada una una notificación diciendo de que a nosotros nos iban a comenzar haciendo un sumario. A las cuatro, un sumario administrativo. A Rebeca, a Rocío, a Camila y a mí. Pese a que Rebe ya había renunciado. Cuestiones que nos presentamos y nos dijeron que bueno, que sí, que nos iban a empezar a hacer un sumario administrativo, pasamos por el personal, en personal nos dijeron que nos tenemos que presentar en el hospital a darnos el presente para que ya comencemos a trabajar dentro de las 24 horas siguientes. Cuestiones que fuimos al hospital y la situación de Rebe se terminó acomodando, ella volvió a su turno en su mismo puesto de trabajo. Así que la situación de ella se acomodó y ya la situación de nosotras cuatro, no. Nosotras cuatro nos pusieron en el turno de noche y pese a que las cuatro estamos capacitadas con un certificado, porque nosotros nos dieron un certificado de experiencia laboral y nos evaluaron, tenemos una evaluación hecha y nosotros vinimos con ese papel, con un certificado de desempeño laboral. Vinimos, lo pedimos a propósito para ponerlo en el currículum y vinimos así y hablamos con nuestra supervisora y mi supervisora que trabajamos muchos años juntas me mira a mí y me dice que iba a comenzar a trabajar como tercera enfermera en terapia de noche. ¿Qué significa tercera enfermera? Y que es cesante el lugar. ¿Cómo que cesante? O sea que no es que como cesante. Estás es como y no que, estás. Es como que estoy ahí, pero puedo estar te en pueden mover. Y claro. ¿Sos comodín? Soy comodín, tal cual. Siempre, no me, a ver. Que no importa. Que no es lo que importa. Lo que me importa es lo que empieza a hablarse después de que ella refiere, y no me molesta hacerlo en vivo, ella refiere de que tenemos, hay compañeros que no son, que son estudiantes, que están trabajando en terapia intensiva y que tenía como, tiene como objetivo que no se ve, no lo veo mal, pero no es ley pareja para todo el mundo, de querer sacarlo de la terapia intensiva para que se cree un lugar ya fijo. Con eso yo me la quedo mirando y yo le digo, yo no vine a sacarle el lugar a nadie, yo vine a buscar mi lugar, porque tenés cuatro enfermeras capacitadas en este momento, en terapia intensiva, con un certificado, que están súper preparadas, que saben trabajar el COVID, porque nosotros aprendimos a trabajar con el COVID, el 60% de las personas que entran a la terapia intensiva del Castro se salva. Es un número impresionante. Las estadísticas no mienten. Cuando digo eso, no mienten las estadísticas. Tendríamos que ver todas las estadísticas, tanto de la provincia de Buenos Aires como de esa provincia, como para ver y se valore nuestro trabajo. Cuestión es que yo le dije eso, que yo quería mi lugar. Quería volver a mi lugar de trabajo. Y que yo tenía un turno que era la franquera, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Yo quería, y la invité a que me haga una evaluación para ver si yo estoy capacitada para cumplir las actividades y cumplir para la terapia intensiva, a lo cual me dijo que no. Porque me parece lo más correcto, porque yo me fui por un mes y medio, pero también volví, y volví para darle lo mejor también a la gente que de acá. Estás capacitada, porque aparte hay que... Bueno, ¿cuánto ganas, Rocío? ¿Cuánto ganó? Sí. ¿Cuánto ganabas en el hospital? A ver. Con mi hijo, porque yo tengo un hijo, uh-huh. Sueldo 23.000 pesos. Con el nene se me iba a 25.000 pesos. Sí. ¿Cuánto gana un enfermero en sin hijos? Un enfermero sin hijos. 23. ¿Y cuánto gana un enfermero Mar del Plata? Y de tu nivel, ¿no? O sea, de un enfermero que esté ocupando un lugar en terapia intensiva. Un enfermero, no, los enfermeros de terapia están cobrando entre 50 y 55 mil pesos por mes. Ajá. Y más, dependiendo. Básico, sin hijos, sin nada. Sí, es ese. Y sin hablar de horas extras ni nada. Que las horas extras se pagan al mes, no a los 3 meses. Ajá. En Mar del Plata y acá, a los 3 meses. A los 3 meses. Vos haces horas extras y los cobras dentro de 3 meses. ¿Quién paga el sueldo de ustedes acá en General Alvarado? El municipio. Son empleados municipales ustedes. Nosotros no estamos reconocidos como profesionales. Ajá. Arrancando por eso. Nosotros entonces, somos ¿qué son? Agentes municipales. Agentes. Yo soy técnica 5, agente municipal. ¿Técnica 5? ¿Qué significa técnica 5? Es un escalafón que tiene la municipalidad para cualquier empleado municipal. Y sos de, o sea, y yo tengo un título universitario. Y en los últimos años has estado en terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años en terapia intensiva, que no es iba a decir alguna cosa. No es moco de pavo, chicos. A ver, terapia intensiva, yo he estado, soy una paciente que ha estado en terapia intensiva bastante. No sé, sí me has tenido. Lo que pasa es que uno cuando está en terapia intensiva que no tiene maquillaje, no tiene esto y no tiene lo otro. Y a Nino también. Bueno, y terapia intensiva para mí, el hospital municipal, la terapia intensiva del hospital municipal es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, señores, porque hay personal calificado, hay personal que está totalmente mimetizado con los pacientes. Entonces, yo no soy juez de nadie, pero yo quería que hoy Rocío Ferrada enfermera profesional, cuente esta un poco su historia de vida, ¿no? Un poco lo que está pasando. Contame qué está pasando. Bueno, ¿y ahora cómo queda? ¿No te vas? Seguimos, a ver. ¿Cómo? Porque tenemos, estoy hasta las 8, ¿ah? ¿Eh? Hasta sí. Hasta las 8. Yo quiero que si está nuestra compañera Viviana Franco, ¿está o no está? Porque ayer se quedó sentadita por ahí y yo quisiera que ella intervenga porque seguramente tiene 1050 preguntas para hacer al aire. Que en cuanto llegue la voy a sentar para hacer el pase con vos. Pero yo quiero contar un poco también de que este tema de terapia intensiva, yo no sé si te están llegando mensajes a vos de que no te están viendo. No, no, no. ¿No? Bueno, ¿qué te cuentan? ¿Podés decirlo? No, ¿eh? No, justo tengo dos amigos que me están escribiendo, que son cantantes de acá, que justo me estaban escribiendo. Ah, bueno, que te me vas a... Me estaban fraseando algunas cosas que dije. Algunas me estaban fraseando algunas cosas. Sí, bien, son los chicos del grupo Leyenda. Después que me las pasen, ¿ah? Que me las pasen después. Sí, están muy despiertos los chicos. Bueno, contame un poco entonces cómo queda todo esto, Rocío, porque también tenemos que pensar que yo ya he convocado y les he pedido a las enfermeras y enfermeros que están, a todos los trabajadores de salud, que este micrófono está abierto, por supuesto, ¿no? Que sabemos que han estado bueno, en reuniones con el Ejecutivo, pero ¿llegó a algún acuerdo todo esto? Termino de resolver nuestra situación, te la termino de explicar un poquito. Nos dieron la opción de empezar a trabajar en el turno de noche y yo, por una cuestión personal, de que yo tengo un hijo de 13 años y soy madre soltera, vivo sola, me negué a hacer el turno de la noche, pese a que ya hay una nota en abril presentada donde hubo también, estuvo una vacante y me querían poner en el turno de la noche. Yo presenté una nota de por qué no lo quería hacer y que quedaba a merced de lo que la supervisión quería hacer, y volví a internación. Estuve un mes en internación y continué en terapia nuevamente, por una cuestión de acomodos de horarios. Yo presenté esa nota para no trabajar del turno noche. Y bueno, nada, mi situación es que yo no me puedo presentar a trabajar por una cuestión de que no puedo dejar a mi hijo todas las noches solo. Y nada. Nada, la verdad es una lástima y me causa muchísima tristeza que el hospital no valore tantos años que le dedicamos, que no se dé cuenta de que nosotros tenemos ganas, a pesar de cobrar esos 23.000 pesos que te estoy diciendo, o 25 en mi situación porque yo tengo un hijo, que tenemos ganas de seguir trabajando. Y tenemos ganas de seguir trabajando en el lugar de vuelta, que nos vio crecer, que nos formó. Tenemos ganas de darle lo mejor a la gente. Yo amo la terapia, amo mi lugar de trabajo, amo mi puesto de trabajo. Pero lamentablemente en el turno de la noche no lo puedo cumplir. Y yo lo dejé muy claro eso. Las chicas también están en una situación muy parecida, donde por ahí tienen otros trabajos y no lo pueden cumplir el turno de la noche. Estamos hablando de las personas, de las enfermeras que se fueron a Neuquén, ¿o no? Claro. Sí. Estamos hablando de Camila y de Rocío, porque a Rebe le devolvieron su puesto de trabajo, en su horario y todo. Bien. Así que ella sí pudo llegar y está perfecto. Es un camino individual esto también. Sí, no, ni hablar. A pesar de que fuimos un grupo y entre las cuatro nos protegemos un montón, entre las cuatro. Nos protegimos un montón, fuimos muy compañeras y estábamos juntas. ¿Tuviste algún tipo de discordancia con compañeros de trabajo por esta ida a Neuquén y después la vuelta? ¿Y cómo ha sido el recibimiento? ¿Cómo hay apoyo? ¿Hay alguna unidad? O sea, y bueno, sabemos de que en este momento los trabajadores de la salud están complicados reclamando el sueldo digno, nada más y nada menos. Entonces, ¿cómo viene la mano, Ro? Vos lo dijiste al comienzo, que dijeron que somos desertoras. ¿Ah, sí? Sí, nos llegan a decir que somos desertoras, que por usar estas palabras... Irónicamente, ¿ah? No, sí, llegó el comentario y hasta compañeras y amigas nos lo han llegado a decir. Nosotros, no sé, yo estoy viendo una desunión bastante importante. Nosotros no criticamos a los estudiantes. Yo estoy tomando palabras de la gente que está politizando la enfermería, que nos dicen que los estudiantes no, cuando sabemos que nosotros fuimos estudiantes y nos formamos como estudiantes. Yo tengo 10 años trabajado y la gran mayoría fueron como estudiantes. Entonces, están tomando palabras, no están hablando realmente con nosotras, sino que se están llevando por habladurías. Vos dijiste del chamuyo. El chamuyo es la fachada barata de algo que sin sentido. Porque hoy lo tenemos y lo tenemos en vivo. Sí. Dice, ¿qué pasó? ¿Por qué volviste? ¿Por qué volví? Porque el contrato era por un mes, lo extendí por medio mes más, y yo tengo un hijo de 13 años esperándome acá. Pero tengo la oportunidad de volver. Es más, ayer justamente cuando hablamos por teléfono, te conté que me salió la propuesta de ir a San Martín de los Andes y salir mañana mismo. Y por una cuestión de que llegué hace 20 días, no quise volver. Ni... Tengo un hijo precioso al cual amo y me salva la vida todos los días de mi vida, que no lo puedo dejar. Ya no lo puedo dejar. Sé muy poco que volví y lo extrañé terriblemente. Bueno, acá dicen, puede un estudiante, pero ante un resguardo legal, por eso debe ser recibido. ¿Puede un estudiante? A ver, no sé, ¿lo entendés vos? El estudiante acá, en el municipio municipal, lo que tiene es que lo ampara legales del hospital. Como nosotros no estamos reconocidos como carrera acá, en el municipio, como no estamos reconocidos como profesionales, el estudiante tiene la posibilidad de trabajar. Entonces, lo que lo ampara legalmente es legales de la municipalidad. Ante cualquier error o cualquier mala praxis, se lo ampara legales del hospital. O sea que legales del hospital... Legales de la municipalidad. Legales de la municipalidad se hace cargo de cualquier mala praxis o cualquier cuestión que haya... De algún estudiante. Una vez que nosotros somos profesionales y tenemos matrícula, ya empezamos a responder nosotros por nosotros mismos. Ustedes cada uno por su cuenta. Pese a que no estamos reconocidos en un escalafón profesional. Ajá. Para la municipalidad no es por denigrar... ¿Para esta municipalidad, Rocío? Porque sí, para esta. ¿Y después en otras municipalidades? Mar del Plata está muy bien remunerada, está reconocida como profesional, Necochea también, hay varios lugares. Necochea igual están en lucha por una cuestión de los bajos salarios. Ajá. Y porque se están pagando los sueldos, hasta donde yo sabía, se están pagando en dos veces. Pero dentro de todo... Que también dependen del sueldo municipal, o sea, claro, paga la municipalidad. Claro. Pero están bien remunerados. Mar del Plata paga también, en todos los casos Mar del Plata paga muy bien lo que es la municipalidad. La municipalidad está muy bien remunerada. Si tienen en cuenta quizás el tema. Ahora, estas cuestiones, ¿no? Que uno dice el hospital, bueno, el hospital se sostiene gracias al recurso humano, señores. Sí. Realmente, tenemos que reconocerlo y tenemos que decirlo. Y lo decimos siempre todos los comunicadores sociales, todos los periodistas. El hospital funciona gracias a todo el personal que tiene, mal o bien, se peleen o no se peleen y todo lo demás. Acá nos siguen preguntando y nosotros les recuerdo que hago programa hasta las 20 horas. Después se viene Tren a la Música con la señora Viviana Franco. Habla de legales municipales, sí, ya lo aclaró. Esto todo queda grabado, les cuento, y pueden a la señorita Rocío Ferrada, enfermera Rocío Ferrada, acá nos dicen, Andrés dice, gracias, felicitaciones por su lucha, enfermeras. Bueno, ahora quiero tener a la otra parte, y los mensajes no dejan de llegar, ¿no? Y grabando audios y todo lo demás, acá estamos, todo lo que después ustedes quieran preguntar, ahí en el mismo video, después Rocío o cualquier persona, trabajadores de salud, puede contestarlos. Rocío, a mí no me queda más que felicitarte, porque ahora uno dice, cuando uno escucha la palabra, y yo lo dije irónicamente al principio, las enfermeras desertoras, que fueron a capacitarse como tiene que hacer cualquier profesional de la salud, cualquier trabajador de la salud, que no se tiene que quedar atornillado a ningún lado, a ninguna sala, a ningún espacio, sí. Como los políticos, como cualquier profesión, y tienen que salir a además, hoy en día, en este país, en esta bella Argentina, a salir a batallar por su bolsillo. ¿Ah? Sí, es sí, así. Sí. No nos queda otra, ¿eh? No, no nos queda otra. No, no, no. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar todo lo que se pueda. Hay que crecer. Y te felicito por elegir a tu familia, a tu hijo. ¿Mm? Elegí a mi hijo sobre todo, sí. Elegí el amor, es la verdad. Elegí a mi familia, el amor, y que es lo más grande que tengo. Que en un mes y medio me di cuenta de que tengo todo. No tengo nada si no estoy con ellos. A ver, yo tengo un audio, pero me da miedo abrirlo. A ver, ¿me garantizan que lo puedo decir, lo puedo pasar al aire? No sé, ¿me arriesgo? A ver. Bueno, dale. ¿Me arriesgo? No sí, sé con qué sí, nos van sí, a salir. Sí. No importa. Sí, ahí vamos. Hola María, soy Estela y estaba reflexionando sobre lo que dice la señorita. Entonces, el que está en forma de contratación ilegal es el municipio. Porque ante un super eventual caso o cualquier caso que una persona requiera la intervención de la justicia, esos trabajadores no están registrados como enfermeros. Entonces, ¿ante quién reclamar la falta? ¿Eh? Si ante el municipio no se puede, porque no está en legales como que son enfermeros trabajando. ¿Entendés? Como que son solo administrativos. Entonces, ¿a quién se hace cuenta lo legal que pudiera suceder en el futuro? Al municipio no se puede, fíjate, está totalmente ilegal esa parte. Bueno, ahí está el mensaje de Estela. Yo a mí me cuando no lo escucho antes, a mí de cualquier persona, ojo, Estela, gracias por el mensaje. Pero a veces me da un poco de miedo porque a veces salen con los tapones de punta. Bueno, yo siempre digo, soy una agradecida al respeto que me tienen a este programa y al respeto que tienen con mis invitados. Es un programa serio. En cuestión, nosotros no estamos reconocidos profesionalmente, por eso tenemos esos sueldos bajos que hay. Ahí va la respuesta, Estela. Sí, por eso tenemos los sueldos bajos. Nosotros no estamos reconocidos. Los estudiantes responden a través de legales de la municipalidad si hay algún inconveniente en su accionar. Y una vez que estamos recibidos, nosotros al tener matrícula empezamos a responder con nuestra matrícula, porque nosotros empezamos a firmar con el sello, la matrícula y el legajo. Ahí está, dice Estela, yo soy enfermera de vocación. Ahí está, gracias Estela por tu mensaje. Bueno, no tenemos más tiempo, yo tengo que entregar el programa en tiempo y forma. Yo te quiero agradecer, Rocío, por la valentía, por salir al aire, por defender tus derechos y los derechos de todos, y más que los derechos de la enfermería y de los trabajadores de la salud, el derecho de los enfermos. El derecho de los enfermos. Nosotros somos enfermeros por los pacientes. Ahí está. Eso me mueve más y me parece que yo te he escuchado a vos en distintas oportunidades hablar de la calidad de atención que se le da al paciente, que creo que eso es fundamental. Es lo que nos tiene que mover, ¿no? El municipio tiene de comodín que somos un montón de profesionales que amamos lo que hacemos, que lo valoramos y que damos lo mejor pese a las condiciones que nos dan para trabajar. El municipio juega con esa carta, porque somos todos cumplimos, todos vamos a seguir yendo al hospital, todos. Porque, vuelvo a repetir, es nuestra casa. Yo pregunto, ¿cuántas veces se ha dicho en otras épocas? Bueno, me acuerdo de la época donde no había pediatras y que teníamos ese conflicto, que se decía que la provincia, que bueno, que es un conflicto, que en la provincia tampoco, que bueno, todas las cuestiones que se han hecho carne en todas las en todos los distritos y en todas las localidades. Bueno, la parte de pediatría. Bueno, más o menos que se viene manejando el tema de pediatría, pero bueno, ahora estamos con otro quilombete, que es todo esto. ¿Cómo no se puede solucionar? ¿Es voluntad política? Depende. Lo hemos hablado en otra oportunidad con vos, Rocío, fuera de aire. Sí. ¿Es voluntad política o es una cuestión de que depende de la provincia, depende de esto? ¿De quién depende todo esto? Que se soluciona el tema de enfermería, de los salarios dignos, de todos los puntos que está pidiendo enfermería hoy acá en nuestro distrito. Es voluntad política, totalmente. es voluntad política. Tanto las condiciones que nos ofrecen para trabajar como los salarios es voluntad política. El presupuesto habló solo, me parece, que fue bastante evidente lo del presupuesto. Y aunque dicen que nosotros estamos haciendo una movida política, enfermería es apolítica. Es apolítica. Nosotros nos dedicamos a otra cosa. Nosotros estamos reclamando lo nuestro. Esto es voluntad política. Que nosotros tengamos mejoras de condiciones también. Hace falta caminar los pasillos del hospital para darte cuenta de muchas cosas. Hay gastos que no son, para mí, a mi entender, y por lo que yo estoy trabajando, que no son pocos, que hay gastos que no están bien acomodados, digamos. Porque todavía tenemos una habitación que se sigue lloviendo, o que las cucarachas nos pasan por al lado. Vemos las ratas, vemos las condiciones en las que está el hospital y se está abriendo un centro de diálisis. Que es buenísimo que la municipalidad, que el hospital siga creciendo, pero no hay que olvidarse de las otras cosas. Yo ya no tengo más tiempo y me quería detener en esto último que dijiste, pero bueno, vamos a seguir haciendo notas y vamos a seguir hablando de todo esto porque me parece que es importante, ¿no? Uh-huh. Sin ánimo de crítica hacia la municipalidad, para nada, pero bueno, estas cosas, como dijimos ayer, primer programa del año, nosotros vamos a seguir hablando de todo esto que está pasando. Está pasando en nuestra comunidad. Los trapitos se lavan en casa, pero también ante los micrófonos. Acá estamos, Rocío Ferrada, enfermera profesional, con nosotros. Un gusto, Rocío, y felicitaciones por el valor que tenés para decir todas las cosas que dijiste. Muchísimas gracias. Que sabés que estaba en juego que no te contraten más, sabés, ¿no? Y sí, lo sé. Pero en algún lugar vas a tener, porque sos una profesional. Soy profesional y tengo ganas de trabajar. Bueno, te irás a Ushuaia, a La Quiaca, a cualquier lado. Agarraré a mi hijo, mi perro y mi gata y a donde y iré. Y te vas. Y me voy. Nadie es profeta en su tierra, ¿sabías, no? No. Y quiero decir que soy muy feliz como estoy. Estoy muy feliz. Muy de feliz. Poder decir las cosas como las sentís y como suceden. Sí, sí. Es tu verdad. Es mi verdad. Es mi verdad y creo que es la verdad de muchos, que muchos no se animan a decir. Bien. Quiero destacar un montón la lucha de mis compañeras que están con toda la movida de la lucha de la dignificación salarial, de las condiciones en laborales que estamos teniendo. Las chicas están poniendo el cuerpo, llegamos hasta el tercer piso con bombos, con redoblantes, gritando, y nos pudieron abrir las puertas y nos dieron, medianamente aunque verbal, alguna respuesta. Así que nada, valoro muchísimo el trabajo de todas mis compañeras. Hay chicas que no están nombradas, hay chicas que están hace 6 meses, que van con los redoblantes a tocar y hacer ruido para que nos escuchen. Ahora están con la carpa. ¿Quién gana menos? ¿Quién está ganando menos? ¿Cuál es el trabajador de salud que gana menos? ¿Cuál es el monto? Decímelo. Un enfermero contratado que no está en planta permanente está cobrando 15.000 pesos. ¿Es lo mínimo que se cobra? Es lo mínimo que se cobra. Bueno, nada. ¿Qué haces con 15? Con un hijo podés llegar a los 17.000. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿y Mar del Plata? Yo digo Mar del Plata porque Mar del Plata, un enfermero de internación está entre 45 y 50 mil pesos. Nada. Nada que ver con lo que tenemos nosotros. Señores, bueno, este ha sido un programa especial para hablar de todo lo que está pasando con enfermería, con lo que ha pasado realmente con las chicas que se fueron a Neuquén buscando capacitarse, nuevos horizontes, y después han vuelto para ofrecer toda su capacitación a nuestro Hospital Municipal Marino Cassano. Bueno, ahí sigue la lucha en pie de enfermería. Yo digo lo mismo que dijo Rocío Ferrada recién, enfermera profesional. Muchachos, muchachas, hay que juntarse, hay que estar juntos, enfermería, todos juntos, para que todo esto pueda salir adelante y se puedan lograr cosas. Sí, es así. Sí, totalmente. Tenemos que hacer unión y fuerza. Dejen de atacarse entre ustedes. Nosotros, sí. De pueblo contra pueblo, a ver. Somos todos iguales, somos todos lo mismo. Enfermería somos, somos un grupo, somos una gran familia, somos amigos, somos compañeros, somos los que nos vemos la cara cuando estamos mal, somos los que nos abrazamos cuando no podemos estar cerca de nuestra familia, somos los que vemos la miseria a la cara y podemos sonreír. Gracias, Rocío. De nada. Me voy con eso. Muchas gracias. Señores, acá estamos ya. Nosotros nos vamos, nos tenemos que ir porque realmente se viene, ya le estamos robando 2 minutos a la señora Viviana Franco con su tren a la música. 16 horas. 17.